ahora pienso yo, un bugalú para ti. Cuántas horas pienso yo, un bugalú es para ti. Machito soy para que goce, mi bugalú es para ti. Ahora sí. Con este sabroso.